Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos los de Mundofonías empezando el programa haciendo esta selección de músicas Juan Antonio Vázquez, Araceli Chigane desde Madrid y enviándotelas allá donde estés. Y esta edición la abríamos con la música de Jambo Agusevi Orquestra desde Macedonia. Con esta pieza Shukri Dvojka de su disco Brasses for the Masses, algo así como viento metal, digamos, para las masas. Y les oíamos con motivo de que son uno de los discos que fueron número uno en el año 2020 para Transglobal World Music Chart, y eso les ha hecho estar en la recopilación, el disco de lo mejor en Transglobal World Music Chart de la temporada 2019 a 2020, votados por ese panel de en torno a 60 divulgadores de todo el mundo. Pues sí, es un disco titulado The Best of Transglobal World Music Chart 2020, del cual estamos muy orgullosos y muy contentos de que se publique, porque es la recopilación que recoge lo más reconocido por esos panelistas de la Transglobal a lo largo de la última temporada. Como sabéis, Transglobal World Music Chart es una iniciativa que este programa impulsó desde hace 5 años ya y pico, con nuestros colegas y compañeros de World Music Central. Por lo tanto, la edición de esta primera recopilación, y esperamos que vengan muchas más, una cada año por lo menos, nos hace muy felices. Si vais a nuestra página web, ahí encontraréis un enlace para haceros fácilmente con este disco y así además apoyar a esta iniciativa surgida del esfuerzo sin ánimo de lucro de los que estamos ahí trabajando para que esto salga adelante. Otro de los grupos que figuran en esta recopilación es Cimarrón, desde los llanos de Colombia, con un recuerdo también especial a su fundador y arpista Carlos Rojas, que nos dejó precisamente en el pasado año 2020. Escuchamos este Zumba Jam, incluido originalmente en su disco Orinoco y ahora también en este recopilatorio The Best of Transglobal World Music Chart 2020. Hemos escuchado desde los llanos de Colombia, esa región también colindante con los llanos de Venezuela, donde practican el joropo de esta manera tan rutilante. Lo que hemos escuchado es la pieza Zumba Jam a cargo del grupo Cimarrón. Comentábamos la desgraciada desaparición de su fundador, Carlos Rojas, en el año pasado, en el 2020, pero también recibimos con alegría las noticias de que el grupo sigue adelante, así que les deseamos todo lo mejor. Les escuchamos con motivo de su presencia en este recopilatorio que nos hace tan felices de la Transglobal World Music Chart 2020. En enero de 2020, el disco que estuvo en el puesto número 1 de Transglobal World Music Chart era el de Asma Hansawi y Pnat Timbuktu. Oulat Algaba, que firma este grupo de mujeres de Marruecos, dedicadas a hacer la música nahua, esa música ancestral caracterizada por ser hecha con voces, con el instrumento guimbri de cuerda pulsada e instrumentos de percusión como las carcabas. La pieza que se incluye en este disco, en esta recopilación de Transglobal World Music Chart, es Bala Yurki, y tenemos que dar las gracias al sello británico Arc Music, ARC, que son los que lanzan este disco al mercado, los que se han asociado con Transglobal World Music Chart con entusiasmo desde el primer momento para hacer realidad esto que, como podéis imaginaros, es prácticamente un sueño de los que hacemos Transglobal World Music Chart, que además ha coincidido con el 5º aniversario, que fue en octubre del año pasado. Por esas fechas ya pudimos anunciar tanto ese 5º aniversario como la preparación de este disco, que ha salido al mercado el día 22 de enero. Y que, si queréis adquirir, está disponible, por ejemplo, en la página web de Arc Music. Y además, en la página nuestra de Mundofonías tenéis un enlace directo para poder adquirirlo. Y mientras tanto, abrimos boca con la música de Asma Hansawi y Pnat Timbuktu. No.

Después de haber escuchado diversos temas de ese recopilatorio de la Transglobal World Music Chart, seguimos con otro recopilatorio que también nos hace muy felices, porque se trata nada menos que de una caja de 10 discos con abundantísima música, por supuesto, y abundantísima documentación sobre los bardos, los poetas y cantores amazigh, es decir, bereberes, del sur de Marruecos, principalmente los Rais. Una iniciativa que ha impulsado nuestro amigo Brahim El Masnet, un activista de las músicas populares en Marruecos. Bueno, que ha impulsado numerosos festivales, también por ejemplo el evento Visa for Music, que reúne a profesionales de muchas partes del mundo. Y también le recordamos y le recordaréis por ese estupendo recopilatorio que constaba igualmente de 10 discos sobre las músicas del género Aita en Marruecos. Y que dio bastante que hablar en Mundofonías hace no muchos años. Por aquel entonces ya nos anunciaba este proyecto de grabar a los bardos amazigh, a los bardos bereberes, y nos alegramos de que se haya hecho realidad. Aquí oíamos, por ejemplo, a este artista, Moulay Ahmed Ihihi, cantor, compositor y también intérprete del laúd lutar, con nada menos que 60 años en activo, y del cual se dice en el libreto, bueno, en el libro que acompaña al disco, extensísimo libro con mucha documentación, que ha grabado 171 álbumes hasta el momento, nada menos. Y después de 171 discos, ¿no habíamos oído hablar de Moulay Ahmed Ihihi? Pues efectivamente, así era el asunto. Por lo cual, aquí remediamos eso con su música. Y también anunciamos que hablaremos más de esta recopilación, ahondaremos más en ella próximamente aquí en Mundofonías. Pues desde luego es muy digno de agradecer una y mil veces el trabajo de gente como Brahim El Masnet, haciéndonos partícipes de estas músicas, de estos artistas tan poco conocidos fuera de sus fronteras. El mundo es muy grande y a cada día vemos que es aún más grande. Sí, se dice que el universo está en expansión, ahora parece que en la Tierra también, ¿no? En el mundo de la música, sí, por lo menos. Bueno, nos alegramos. Sí, así es. Bueno, pues seguimos con una autoproducción que nos llega desde Turquía por parte de un artista que ha grabado este trabajo en el confinamiento durante el tiempo del COVID dentro de su casa. Él es Alper Antemen. Thank you. Oíamos a Alper Antmen, este artista turco que nos hacía llegar su música grabada desde su casa en estos tiempos de confinamiento. Hecho casi todo por él mismo, aunque tiene un par de músicos en algunas de las piezas, no en esta, que es la que abre este trabajo, la pieza Hasan Cave, dentro del disco Esik Alti. Y en este disco él toca un montón de instrumentos diferentes. Son principalmente instrumentos de cuerda como el chura, que es una especie de saz, un instrumento de cuerda pulsada, la guitarra eléctrica e-bow, guitarra eléctrica microtonal, sitar, armónica y otros instrumentos más también con partes electrónicas. Pues vamos a continuar con un proyecto llamado Zafif. Lanzan un EP con 5 canciones en el cual aunan influencias del norte de África, del mundo árabe, especialmente, por ejemplo, del Yemen, también de Anatolia, etcétera, etcétera. Es un grupo que se forma sobre la base de 2 artistas, Halid Ben Sid, que nos conecta de nuevo con el mundo gnawa que escuchábamos antes. Toca el gembri, el instrumento habitual en ese tipo de música, también el bajo eléctrico. Y el otro elemento fundamental de este grupo es Samir Mokrani. Toca el oud, el oud árabe, y el saz, ese laúd también muy presente en la tradición turca. Él nació en Argelia y también durante algún tiempo le dio a esto del heavy metal y la guitarra eléctrica, lo cual seguramente apreciaréis en el tema que vamos a escuchar a continuación. El grupo se completa con batería y sintetizador y efectos y, como digo, se llama Zafif. Escuchamos esta pieza titulada Heure de Pointe, hora punta. Ça chauffe, ça me stresse, ça craint, on en a marre. Harassé, oppressé, compressé, enchaîner les heures grasses, les jours passent. Tout t'agace, alors tu tires ou tu pointes. Bienvenue dans l'enfer de l'heure de pointe.

Hemos seguido Mundofonías con este dúo formado por una pianista cubana y un percusionista griego afincados en Múnich. Ellos son pareja artística y también personal. Se conocieron pues de esas casualidades de la vida, organizando ella un concierto con la Embajada de Grecia. En Cuba, pues llegó él para hacer un concierto con su grupo de jazz. Y allí pues nació la complicidad musical. Bueno, el caso es que fue el principio de una relación y además pues ellos vieron en Múnich, en un concierto que hicieron así pues un poco por probar, que la acogida era tan buena que decidieron formalizar su relación artística. ¿Y quiénes son ellos? Pues Yamile Cruz Montero, la pianista, que además también pues era pianista por casualidad, en parte, porque ella cuenta en el libreto del disco que su madre empezó a aprender piano porque su abuelo la apuntó, y tenían un piano en casa, pero la madre dijo, ay, no quiero seguir ya tocando el piano. Y su abuelo se empeñó en no deshacerse del piano, y era parte de los muebles de la casa, hasta que un día llegó la vecina de Yamile, cuando era niña, se dijo, ay, ¿puedo practicar con vuestro piano? Que estoy tomando clases de piano. Entonces la niña empezó a practicar con el piano que había allí, muerto de risa, y Yamile dijo, hola, pues yo quiero también aprender a tocar el piano. Y pidió a su madre que la llevase a clases con esa profesora que tenía su vecina. Así que así empezó a tocar el piano. Y fíjate, pues muchos años después, esta es la situación. Lanza este disco junto con Christos Asonitis, que es el percusionista. Y este disco se llama Rapsodia Cubana. Lo lanza Naxos World y se abriría con esta pieza que hemos escuchado, Pan con Timba. Pues un estupendo disco que recoge varios estilos de la música cubana bajo la óptica de estos dos artistas. Y con otros dos artistas continuamos, Miguel Fenón y Luis Perdomo. Ellos dedican su trabajo, como reza su título, a el arte del bolero. En este caso los instrumentos son el saxo alto de Miguel Fenón, puertorriqueño, y el piano de Luis Perdomo, venezolano, en una grabación en directo realizada en Nueva York en septiembre del 2020. Con este bolero titulado Juguete, con el que cierran el disco, una pieza compuesta originalmente por Bobby Capó, también un artista boricua puertorriqueño, y que popularizó en su día Cheo Feliciano. Con ellos, con Miguel Fenón y Luis Perdomo, despedimos esta edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que difunden el programa por buena parte del sistema solar y alrededores. Recordamos nuestra página web mundofonías.com, también nos encontráis en Facebook, Twitter e Instagram y nos podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Thank you. Thank you. Thank you.